vos como berlinesa te invitaron, el Parlamento alemán me estaban haciendo los papeles para ir y podía haber ido. Incluso se me colgaba cualquier gente porque podíamos ir dos personas y yo con Salvador no iba a ir de ninguna manera. ¿Y por qué no fuiste? ¿Cómo te digo? Después me dio un shock, dije yo. Donde mi padre tuvo que arrancar, mi familia la mataron, yo iba a meterme allá, no. Y cuando me acordé de algo que me contó tu madre, que estaba, arrendaban ustedes un hotel o no sé qué, era una pensión, casi al frente, y tu mamá levantó así la alfombra y me reconoció que era de mi casa. ¿Tú sabes esa historia? Sí, una alfombra que le habían, los vecinos se la habían sacado de arena. Qué sé yo, que si fueron los vecinos, los alemanes, no sé. Pero ella me dijo, ah, no, dije, para volver a esas cosas, no. Yo no lo viví, o sea, si lo viviera muy chica, no tenía conciencia, no. Y no fui, como te digo, mucha gente me felicitó de mi actitud, que era mi única posibilidad de haber conocido Europa. Y yo me iba a quedar más días, no me faltó, no me acuerdo con quién iba a ir. ¿Inés fue? Inés fue y llegó hasta la nieta. Po. Claro. No. Ella tenía otro carácter, o sea, muy distinto al mío. ¿Vos tenés algún sentimiento con respecto al ser alemana? No. ¿O no te considerás alemana? No. Yo nací en Alemania, pero me crié, me eduqué en Sudamérica, por no decirte Chile. Chile. O sea, ¿qué hay de yo alemán Yo soy en chilena. Vos? ¿De alemán el qué hay? Idioma. El idioma. Y que mis padres vivieron ahí. Sí, hay nada más, pero fobia a los alemanes, qué sé yo, no, pero ir yo ahí donde mi padre sufrió que dejó todo lo que él formó, no. Y que era mi posibilidad de conocer Europa, viajar a otro lado y todo, no. Y los medios los tenía, pues yo trabajaba todavía en esa época, no. Dije no y no. Como te digo, mucha gente que también tenía esta posibilidad, me felicitaron. Otros, donde voy ahora, que van ahí viejos alemanes, sefaradí, de todo. Donde voy a un adulto mayor el día jueves, te conté. Ahí hay muchos que han hecho lo mismo que yo. Y otros no, nosotros fuimos, no, después volvimos a ir. Y no. Bueno, ¿vos pediste pero... algún tipo de reparación económica? No, a mí no me correspondía. No te correspondía. Porque salí muy chiquita. Mis otros tres hermanos, claro que recibieron, pero yo era muy chiquita. Es que yo nunca, Roberto, he tenido ambición por la plata. No tengo ambición por nada. O sea, tengo ambición de la tranquilidad que tengo hoy en día, que Dios me ha premiado con la salud que tengo yo, mi marido, y gracias a Dios mi hijo, y mis hijos también. Eso es lo importante para mí en la vida. No la plata. Nunca he tenido ambición por la plata. Y si tengo, compro, y si no tengo, no me compro, pero gracias a Dios, para lo que yo necesito, lo que yo quiero en este momento. Mira, empezamos de muy abajo con Salvador, de muy abajo, pagábamos arriendo cada 15 días, porque no teníamos 15 días, siempre atrasado, nunca el mes, en Chile se paga el mes como en todas partes, no teníamos para pagar todo el mes. Pero hoy en día vivo en un departamento, en el Barrio Alto, un departamento muy lindo, no sé si Diana te lo describió cómo era. Vivimos tranquilo, no me falta nada, pero no tengo ambición de plata, de comer, de salir, no. ¿Te limita mucho tener un marido ciego? Pero en mi vida yo lo acepto, yo no reniego. Pues un marido ciego yo lo podía haber dejado aguantado mucho rato. Y podía haber tenido muchas oportunidades. Pero no tengo esa ambición como tenía la Inés. Yo no soy ambiciosa. Yo valoro otras cosas de la vida. Mi mamá sí era muy ambiciosa por el dinero. No sé, pero yo no, ni por la ropa, ni nada. Tú ves, no ando desnuda. Pero lo necesario. ¿Tú crees que yo me compré algo para... voy a viajar, me tengo que comprar pantalones, o sea... Nada, yo no me tuve que comprar nada, porque con lo que tengo yo estoy. Y no ando desnuda, y ni creo que ando mal. No, muy elegante, sí. No, elegante no ando, pero... Sí, elegante, siempre todo al tono, ando decente. Pero no me compré nada, como cuando uno viaja siempre se compra alguna cosita. Aquí sí me quiero comprar algo. No he vitrineado ni he cambiado plata. Traigo plata como para comprar comprarme cosas y llevarle algo a mis hijos, una atención a mis hijos y un regalo para mi hija, porque llego cuando ella cumple 56 años, el día 14 de febrero. ¿Viene para Santiago? Hoy día llega a Santiago ya. No, la chofi muy bien con nosotros. O sea, mira, ella está bien, si lo que tiene es la chura, el dolor al alma de las mierdas que no pudo criar. Es una tranca que tiene con ella que no pudo, ¿me entiendes? Ahora que los niños ya son grandes, ahora se dio cuenta. Pero cuando la mamita todos los días le aconsejaba por teléfono, no entendía. Entonces, ella no te hizo caso. ¿Vos no querías que adoptara? No, yo no me metí. Ah. Ella es adulta y el marido también. Yo no me meto en el matrimonio, Roberto. No, por favor. No. Ella era grande y quiso adoptar, adopte. Para el primero preguntó, sí. Yo no me puedo oponer, ni nadie se opuso. Pero ya para el segundo ya no contó. Cuando ya lo tenía en la casa, contó. Ah, y ya eran chiquitos grandes, ¿ya? Dos años. Entonces ellos vivían muy bien, todo bien. Y al día siguiente va a buscar un niño, tuvo que comprar de todo para ambientar a una guagua de 2 años. La cama, la lámpara, el baño. Cuando llega un niño, pero tú tienes 9 meses para prepararte para que